In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altar Dei, ad deuncul letifica juventutim meam. Judica me Deus, et discerne causa meam, de gente non santa. La famine nico et doloso irumi. Quia tu es in Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare ti se sincedo, dun afflicim me inimicus, emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam ed auxilium in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad deuncul letifica juventutim meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare te jesses anima mea, e quare conturbas me. Esperen Deo, coronado confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad deuncul letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Vobis Frates, que peccavi nivis connotatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, ora pro meam Dominum Deum Nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, de demisis peccatis Tuis, perducat Te, ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolos Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ite precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos et Pater, orare pro meam Dominum Deum Nostrum. Miseriator Vesseri Omnipotens Deus, et emisis peccatis Vesseris, perducat Vos, ad vitam aeternam. Amen. L'indulgentia nas solutionem et remissionem peccatorum, nostrum tiva nobis omnipotens, in misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tua leta vitorinte, ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem tum da nobis. Domine, excelen orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo oremus. Offera nobis quesmus Domine, iniquitatis in nostras, ut a Santam Sanctorum purus mermentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum Tuorum, coron reliquia exsunt et omnium Sanctorum, tui digneris, omnia peccata mea. Amen. Miserereis omnium Domine, et nihilo disti orum quae fecisti dissimulans peccata hominum propter penitentiam et partem silis, quia tu es Dominus Deus noster. Miserere mei, Deus, miserere mei, quam in te confidit anima mia. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Misereris omnium, Domino te tenil, odisti orum, quae fecisti dissimulans peccata omnium, propter penitentiam et partes illis, quia tu es Dominus Deus noster. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, presta Domine, et fidelibus tuis ut juniorum venerandam solennia et congrua pietate suscipiant et secura devotione percurant. Per omnium nostro Gesu Christo, filium tuum, qui te combinat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Joel. El Señor hace resonar su voz ante su ejército. Su campamento es inmenso y fuerte para ejecutar sus órdenes. Grande es el día del Señor, sobremanera terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso, pues, ahora dice el Señor, convertíos a mí de todo corazón en ayuno, en llanto y en gemido. Rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor vuestro Dios, que es clemente y misericordioso, tardo a la ira, grande su misericordia y se arrepiente de castigar. ¿Quién sabe si mudando de consejo no se arrepentirá y dejará tras sí bendición para ofrenda y libación al Señor vuestro Dios? Tocad la trompeta en Sion, promulgad ayuno, pregonad asamblea, reunid al pueblo, ordenad congregación, convocad a los ancianos, reunid a los niños, a los que cuelgan de los pechos, que deje el esposo su cámara y su tálamo la esposa. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo, ten piedad de tu pueblo, oh Señor, y no des al oprobio tu heredad, para que se enseñoreen de ella las gentes. ¿Por qué han de poder decir las gentes, dónde está su Dios? Entonces el Señor, encendido en celo por su tierra, perdonó a su pueblo, y dijo respondiéndole, os mando el trigo, el mosto, el aceite, y os saciaréis, no seré ya más el oprobio de las gentes. Palabra de Dios. Miserere mei, Deus, miserere mei, conan te confidata anima mea, misi te celo et labravit me, dedit in oprobion conculcantes me. Domine non secundum peccata nostra, quae fecimus nos, nec secundum iniquitatis nostras retribuas nobis. Domine ne meminereis iniquitatem nostrarum antiquarum, citron ancipinos misericordiae tue, quia pauperes facit sumus inimis. Adjuvanos Deus salutaris nostres, et proter gloriam nomines tui, Domine, libranos. Et propitio esto peccatis nostris, Propter nomen tuum. Munda cor meum ac leve meum omnipotens Deus, cui lavia Isaia profeta calculo mundas signito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, usant evangelium tuum dignem far annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubet Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in lavis meis, ut dignes competenter annuncere Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mirad, no veréis vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De lo contrario, no tenéis derecho a la paga cerca de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando hiciereis limosna, no mandes tocar la trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados de los hombres. En verdad os digo, firman el recibo de su paga. Mas cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que mira a lo secreto, te dará la paga. Y cuando oréis, no seréis como los hipócritas, porque son amigos de hacer la oración puestos de plantón en las sinagogas y en los cantones de las plazas, para exhibirse delante de los hombres. En verdad os digo, firman el recibo de su paga. Mas tú, cuando ores, entra en tu recámara y echa la llave a tu puerta, haz tu oración a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que mira a lo secreto te dará la paga. Y cuando ayunéis, no os pongáis ceñudos como los hipócritas, pues desfiguran sus rostros para figurar ante los hombres como ayunadores. En verdad os digo, firman el recibo de su paga. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu cara, para que no parezcas a los hombres como quien ayuna, sino a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que mira a lo escondido te dará la paga. No atesoréis tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el orín los hacen desaparecer, y donde los ladrones perforan las paredes y roban. Atesoraos más bien tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín los hacen desaparecer, y donde los ladrones no perforan las paredes y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Palabra del Señor. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Hemos dado comienzo al tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de ayuno y de penitencia. Tres cosas, tres fines tienen los ayunos, las penitencias que se hacen en este tiempo. El primer fin, dominar la carne, los instintos de la carne, las pasiones del alma que están unidas a la carne, la ira, la lujuria, el odio, el amor, la gula. Y para eso es el ayuno y la práctica de las virtudes, que es lo principal en el ayuno. Ayunar de la ira, de la impaciencia, de los celos, de la envidia, de tantas cosas como los hombres tenemos. De nada sirve no comer o comer solamente pan y agua si después la ira u otra pasión domina tu ser y domina tu cuerpo. Hay que ayunar a pan y agua, pero también hay que refrenar, hay que dominar nuestras pasiones, nuestros vicios, con la práctica de las virtudes. Por eso hemos leído en el Evangelio, cuando ayunéis, no os pongáis ceñudos como los hipócritas, pues desfiguran sus rostros para figurar ante los hombres que ayunan. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu cara, para que no parezcas a los hombres como quien ayuna, sino a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que está en lo escondido te dará la paga. Que nadie sepa que no comes hoy. Es un día para ponerse de fiesta y practicar las virtudes ante los demás. Como creemos que estar ante los demás es pasarlo bien, comer, invitar a uno a una cosa, a una comida, etc., entonces no entendemos lo que es estar en sociedad, estar ante los demás practicando las virtudes. Primer fin, dominar tu cuerpo, tus instintos, tu carnalidad. Segundo fin, hay que librar el alma del peso de las inclinaciones terrenas, porque llevamos nuestra alma hacia lo terreno, hacia lo material, hacia las preocupaciones de la vida. Estamos siempre en nuestra actividad humana, enfrascados en ella, y no tenemos tiempo para Dios, para entrar en la presencia de Dios y estar dedicado a contemplar los misterios de Dios. Hoy día es tiempo para la oración, ayuno y oración, tiempo para estar inmersos en la presencia de Dios. Como ese día en muchas partes es un día de trabajo, ya no es la fiesta de antes. Ya no es un día importante para los hombres. Hoy día la gente va a la misa, que le pongan la ceniza, y después se va a celebrar el estúpido día de los enamorados y por la noche se va a la fiesta del carnaval. Así hace la mayoría de los católicos. Del trabajo a la fiesta del amor y a la fiesta pagana del carnaval. Y entonces no hay tiempo para entrar en la oración. No hay tiempo para liberar el alma del peso de lo terreno, del peso de lo humano, del peso de lo carnal. Hoy no es el día de los enamorados. Hoy es el día en que las parejas no tienen que verse. Hay que hacer ayuno de pareja. Es lo que hemos leído en el profeta Joel: que deje el esposo su cámara y su tálamo la esposa. Al promulgar el ayuno, reunid al pueblo y decirles que no solamente hay ayuno de carnes, que no solamente no se puede comer carnes, y que hay que ayunar a pan y agua, también hay que ayunar a las relaciones sexuales, hay que ayunar del cónyuge. No es un día para los enamorados, no es un día para estar con el novio o para estar con la novia. Hay que ayunar de novio y de novia. Hay que ayunar de mujer. Hay que ayunar de hombres. Porque el alma tiene que dedicarse a su Dios y solamente a su Dios. Segundo fin, liberar el alma del peso de su humanidad. No has nacido para hacer feliz a un hombre o a una mujer. Has nacido para hacer la voluntad de Dios con un hombre o con una mujer. Yo y la voluntad de Dios es que no te ocupes de tu cónyuge. No es el día de los enamorados. Estúpido día que hoy la gente celebra. El falso amor entre hombre y mujer. Hoy es día de ayuno y de penitencia. Y no solamente hay que hacer penitencia de lo material, también de nuestros sentimientos. Porque hay que purificar nuestros corazones que están manchados, que están apegados a todo lo humano, a las criaturas, a nosotros mismos. Y tercer fin por el cual se hace el día de ayuno y penitencia, que es este miércoles de ceniza, expiar por nuestros malditos pecados, satisfacer por nuestras culpas, es decir, caer en la cuenta de los efectos de nuestros pecados, no del pecado en sí, sino de los efectos que han tenido nuestros pecados en nosotros mismos, en los demás, en la sociedad, en la familia, en todo el mundo, en Dios. Caer en la cuenta de que nuestros pecados se irradian, nuestras malas acciones tienen malas consecuencias en los demás. Y hay que expiar eso. Porque una cosa es el perdón del pecado, el arrepentimiento del pecado. Otra cosa es la expiación del pecado. Hoy es un día para contemplar hacia dónde han llegado nuestros negros pecados, para darse cuenta qué es en realidad el pecado y cómo combatirlo, cómo derrotarlo, qué hacer para saldar la deuda de nuestros pecados, qué hacer para quitar tanto purgatorio como merecen nuestros pecados. Para esto es este tiempo de Cuaresma que empieza hoy. Tiempo para purificar el alma, elevar los sentidos, sujetar la carne al espíritu, humillar y contristar el corazón, disipar las tinieblas de la concupiscencia, extinguir el ardor de las pasiones y encender la luz verdadera del amor. Para esto es el ayuno y la penitencia, que la gente no sabe hacer, porque creen solamente que con ponerse ceniza en la cabeza y ayunar un poquito, no comer carne, ya han hecho todo. Hay que ayunar de todo. Ayuna del Facebook. Ayuna de los vídeos de YouTube. Ayuna de la televisión. Cambia tu estilo de vida. No vivas para tus gustos, tus caprichos, tus deleites, tus deseos. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Hay que meterse en Dios. Para esto es la cuaresma, para meterse en Dios. Para dejar de mirarse a sí mismo, como si fuéramos el ombligo del mundo, como si fuéramos el centro de nuestra familia en que todo tiene que pasar por nosotros. Hay que desprenderse de todo. Hay que vivir solamente agarrados a Dios, a su providencia, a su misericordia, a su justicia, a su amor, a su omnipotencia. Hay que dejar que Dios muestre el camino de la vida. Hay que dejarse guiar por el espíritu de amor que habita dentro de ti. Hay que aprender a escuchar la voz del espíritu y dejar nuestras voces, nuestras ideas, nuestras mentes, nuestros lenguajes a un lado, porque no sirven para nada. Hay que dar a la vida el verdadero sentido, el verdadero valor, que es el sentido del amor. Estás encarnado para una obra de amor, no para vivir carnalmente, material, humanamente, no para hacer obras humanas, no para buscar una gloria humana, una fama en la sociedad, no para ser alguien entre los hombres. Tienes que ser alguien en Dios. Tienes que buscar la gloria de Dios en tu vida. Tienes que entender la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de esta vida miserable? ¿Qué quiere Dios de mi vida que no sirve para nada? ¿Para qué Dios me ha llamado a este mundo de demonios? El sentido de la vida solamente se conoce con oración y con ayuno, porque es la oración y el ayuno lo que nos arranca del fango de esta vida, de las malas pasiones, de nuestra humanidad pervertida, y nos permite elevarnos al cielo. Nos permite entender la voluntad de Dios, el sentido de nuestra vida. Es con la oración y con el ayuno, no solamente el ayuno entendido de forma material, no comer carnes o comer a pan y agua, sino el ayuno entendido de forma espiritual. Se ayuna de todo. Hay que ayunar de nuestra humanidad. Estamos en una cárcel, en la cárcel de nuestro cuerpo, dominados por nuestras malas pasiones, por nuestras concupiscencias, apegados a las criaturas, apegados a nuestras ideas, a nuestros sentimientos, y hay que ayunar de nosotros mismos. Tienes que ayunar de tus ideas, de tus sentimientos, y quedarte vacío, para así poder entender la voluntad de Dios, para así poderte unir a la mente de Dios. El ayuno, dice San Agustín, excluye las vanas palabras. Luego, hoy es un día para que no te acerques al Facebook, que es el colmo de la vanidad en los hombres. No hables con nadie. No te dediques a comentar con la gente nada. El ayuno excluye la vanidad en las palabras, las vanas palabras, de las cuales estamos llenos todo el día, por estar todo el día mirando el maldito celular. Nuestro falso mundo virtual. El ayuno excluye las vanas palabras. No se deja embargar por el afecto a las criaturas, a las riquezas de la vida. Desprecia la soberbia, recomienda la humildad y abre los ojos del alma para que, rota la venda de las malas pasiones, pueda comprender cuán miserables y perecederas son las cosas del mundo. Para esto es el ayuno, para que comprendas que este mundo no vale nada, no vale el sudor de tu frente, no vale el trabajo que haces, que no estás en esta vida para trabajar para este mundo, para unos hombres, para levantar una empresa. No estás para eso. No estás para hacer obras temporales que se acaban cuando se acaba la vida. Estás en este mundo para hacer una obra de amor. De ese amor eterno, de ese amor que no se acabe, aunque se acabe la vida temporal. Aunque mueras, lo que va a permanecer en la vida es la obra de amor que hayas hecho. Y hay que buscar en esta vida esa obra de amor eterno, esa obra que perdura ante los acontecimientos humanos, ante los tiempos terrestres, esa obra que nunca envejeces, que nunca pasa, que siempre se renueva en el amor divino. Para eso eres llamado, para una obra de amor. Para esto es el ayuno y la penitencia de este tiempo de Cuaresma. Por eso decía Santo Tomás, los ayunos son necesarios no para oprimir al hombre, sino para darle la verdadera libertad, para preservarlo de la esclavitud del pecado, rompiendo las pesadas cadenas de la carne. El ayuno es para darte la verdadera libertad en la vida, que es la libertad del espíritu, de los hijos de Dios. Son muy pocos los que entienden esta libertad del espíritu, la ley del espíritu. Es la verdad lo que hace libres al hombre. Es la verdad de conocer su pecado, la verdad de conocer los efectos de su pecado, la verdad de conocer de cómo librarse del pecado, cómo batallar al pecado, cómo derrotar al pecado. El ayuno es para alcanzar esa libertad verdadera en que el alma es preservada del pecado. El ayuno es para no pecar más, para conseguir la gracia de no pecar más. Gracia difícil de conseguir porque hay que romper las pesadas cadenas de la carne. Estamos en esta carne que es una cárcel para nosotros. Esta carne que ha sido santificada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu vive en nosotros y por tanto esta carne es templo del Espíritu, también es nuestra cárcel. Esta carne es templo del Espíritu, pero es también una cadena pesada, una cárcel que nos mueve hacia el pecado, que nos deja en el pecado. Y hay que aprender a romper las pesadas cadenas de nuestra carne para que esta carne sirva como instrumento a la voluntad de Dios, a la obra de amor divino que Dios quiere en tu vida. Y para esto es el ayuno y la penitencia, para ir hacia esa verdadera libertad en la que, estando en esta cárcel de este cuerpo, tu cuerpo ya no sirve para el pecado, sino para el amor. Y tus miembros sirven para una obra de justicia divina. Como dice San Pablo, ofreced vuestros miembros de vuestros cuerpos a la justicia de Dios, como miembros de justicia, para así romper las cadenas pesadas de esta carne que está maldita por el pecado original. Hoy día son muy pocos los que entienden lo que es el ayuno y la penitencia. La gente solamente se queda en lo material de la penitencia, en lo material del ayuno, y después sigue su vida, sus pensamientos, sus sentimientos, sus obras, y ahí se queda dando vueltas a su vida. Y ayuna para aparecer tristes como los hipócritas, para ser venerados como los santos en el mundo, para presentarse ante las gentes como una aureola de justicia, tan propia de la vanidad. Hoy la gente se ayuna, se hace penitencia, si se pone la ceniza, es para que el mundo les recompense. Y van con la ceniza por la calle, van con la ceniza puesta, para que el mundo los mire como justos en la tierra. Si cuando mortificas tu carne queda todavía tu soberbia en tu mente, entonces es que no has ayunado ni has hecho penitencia. Ayunas a pan y agua y no abandonas tu ira, tus celos, tus envidias, tus odios, tus rencores, tus venganzas, tus lujurias, entonces el Señor no aprueba tus ayunos. Es mejor que no ayunes. El ayuno sin la caridad, sin el amor, no sirve para nada. Ayunas y te vas a pelear con el otro, vas a discutir con el otro. ¿Para qué ayunas? Decía el Papa Nicolás I, En el santo tiempo en que hoy entramos, conviene que huyamos de las fiestas mundanas, de los banquetes ruidosos, de todo lo que, apegando nuestro corazón al mundo, pueda alejarlo de Dios. Ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube, ni celular, ni redes sociales, ni televisión, ni nada de nada. Ni Día de los Enamorados, ni Carnaval. Y como decía San Basilio, en el tiempo de salud que hoy comienza, aun los esposos deben ser continentes. Y decía San Ambrosio, el que ayuna debe santificar el ayuno dando limosna a los pobres. Ayuno y caridad juntos. Y San Basilio exclamaba, guárdate de creer que la utilidad del ayuno consiste únicamente en la abstinencia de ciertos manjares. El ayuno verdadero consiste en el abandono de todos los vicios. Qué pocos se entienden lo que es el ayuno y la penitencia. Dominus obiscum, es con espíritu tuo, oremus, exaltavo te, Domine, conan suscipistime, ne deletasti inimicus meus super me, Domine, clamave a te, esanasti me. Suscipe, Sante Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostiam, con ego indignus famulus tus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, invitan aeternam. Amen. Deus qui mane substantiam dignitater mirabilitir conditisti, et mirabilius eor formasti, Danubis purius aquae et vinum mysterium, te ius in divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus es partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit renata de Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore sapete recentat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, sipam a te, Domine, resti fias sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, o placia tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circundavo altare tuum, Domine. Ut etiam vocem laudes, et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impiis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destera eorum repleta esse muneribus. Ego a te innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meus esse te indirecto, in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Santa Trinitas, ac oblationem, quantivi offerimus, o memoriam passionis o resurrectionis, et attentione Jesu Christi in Domini nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, e Beate Johannes Baptiste, e Santorum Apostolorum Petir Pauli, et Historum de Tonium Santorum, utilis proficia ad honorem, noves altenas saluten, et ili pro nobis in tetritur in celis, quale memoria animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum veserum sacrificium acceptabile fiat ad Deum, Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria nomine sui, ad ut reconnoscere tuis que ecclesiae sui sancti. Amen. Fac nos quesumus Domine, is munerivus offerentis conveniente altari, quibus isius venerabilis sacramenti celebramus, exordium per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit et regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cum es salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui corporali jejunio vitia comprimis, mente elevas, virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adoran dominaciones, tremum potestates, celi celorumque virtutes, aviata serafin, socia exultationem concelebrant, concibus et nostras voces, ut admite iubias, de pecamor supplici confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et sancta sacrificia elevata. In primis, quae tibi offerimus, pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et redigneris, toto orbe terrarum. Una confamulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, in adesine nostro, et tornibus ortodoxis ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et ogni circunstantium, corum tibi fidis conitaes, in nota devotion, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, pro redemptione in animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi qui redom vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriae semper Virginis Mariae, Genitricis Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sed et viatorum apostolorum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi, Bartolomei Matei Simoni Sectadei, Lini Cleti Clementis, Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, retornium santorum tuorum, quorum meritis precibus concedas, ut in omnibus protectionis tui muniamur auxilio, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem in sepultutis in nostri, sed et cuntae familiae tuae quaesimus in Domine, o placatus accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, atque af aeterna damnationem nos eripin, et in electorum tuorum iuvias gregi numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus, benedictam, ascriptam, ratam, rationabile acceptabilenque facile dinieris, un nobis corpus et sanguinis fiam dilettissimi fili tui, Domini nostri, Gesù Christi. Qui prite quam pater etur, accepi panem in santas ac benevoles manus suas, et levatis oculis in cielo a te un Patre in suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite e manducate socones, hoc est in corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipiens et tum peccarum calicem in santas ac benevoles manus suas. Idem tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usquem feceritis in me memoriam facetis. Unde et memores Domine, nos servitue, sed et ples tua santa, iussi Christi fili tui in Domini nostri, tam viate passionis nec no, et at inferis el resurrectionis, sed et in celos gloriosi ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne, calicem salutis perpetue. Supac epa pixua accedeno vultor respicile digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi abel, de sacrificium patriarca nostri abrae, et cotibi otili sumus, sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omne venerationem celestis gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum con signo fidei, et se dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quecentibus, locum refrigeri lucis et pacis, tua deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, de mudetur de miserationem torren esperantibus, paternaliquam, esotaturae digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioan Stefano Matia Varnava, Ignacio Alexandro Marcelino Petro, Felicitate Perpetua, Agatha Lucia Agnete Cecilia Anastasia Tonibus Santis Tuis, Intacronos Consortium Onestimator Meriti, Sete Venie Quesmus El Ardito Dazmite, Per Christum Dominum Nostrum, Porque Omnia Domine, Semper Vona Creas, Santificas, Vivificas, Benedicis, Et Prestas in Nobis. Per Isum et cum iso et in isum, Est divideo Patri Omnipotenti, In unitate Spiritus Sancti, Omnis honor et gloria, Per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, de divina sessione formati, audemus diceres. Pater nostri, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano nobis hodie, et dimitti nobis indebita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libranos a malo. Libranos quesmus, Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, et gloriosa semper, Virgine Dei Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis, Petro et Paolo, atque Andrea, et omnibus sanctis, da propitio pacem in diebus nostris, ut per misericordia tua adiuti, et a peccato simi semper libere, et a fonni per tua passione in securis. Per un tento menum nostro, Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivite renato di Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuum, e commissio e consacrasso corpus et sanguinis in Domine nostri Gesù Cristi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, respicias peccata mea sete fide in ecclesi tue, anche secondo un voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei, vivi chies voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per mortem tuam nel mundo vivificasti, libera me por sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tuis semper ne demandatis, et a te nunqua separati permitas, que con el Deo Patri et Spiritus Sancti vese regnas Deus in secula, seculorum. Amen. Per suo corpuris tui in Domine Gesù Christi, quo tegu indigno sumere presumo, non bim provenio di giudicio né condenazione, se protuperati porrosit miutamento mentis et corporis, et amedram per recipienda, qui vis regnas con Deo Patrona te Spiritus Sancti Deus per ogna secula, seculorum. Amen. Panem celestia cipiat et nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, ut in te sutetum meus et tantum di verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Christi, cus et anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuvant Domino pro omnibus, qui retivit mi, calicem in salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et affinimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus et anima mea in vita eterna. Amen. Quanto resumimus Domine puramente capiamus et demue tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine quod sum sete sanguinis quem potavi, adravitzeribus meis et presta dot in me norma lacerum macula, quem pura et santra fecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, qui meditabitur in lege Domine diac nocte, dabit fructum suum in tempore suo. Oremus. Precepta nobis Domine praevant sacramenta susitium, ut tibi grata sine nostra digiunia, et nobis proficiam ad medelam. Per nomine nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te come vitrinata de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Humilate capita vestra Deo, inclinate se Domine majestate tue, propitiatus intente, ut qui divino munere sunt refecti, celestibus semper nutiantes auxilium. Per omnium nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis mea et presta, ut sacrificium quod oculis tue, majestatis Signo otuli, tibi sit acceptabile mihi quid omnibus procribus illo otuli, sit miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita la lux hominum, et lux in tenebris lucere tenebrae non comprenderum. Fit homo missus a Deo, qui numero erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per veritate de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat de lux, et ut testimonium per veritate de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non coniobit. In propria venit et sui eum non da receperum. Quod coautem et receperum eum redditeis, potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine eius, qui non est sanguinis, neque est voluntate carnis, neque est voluntate viri, sed est in Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloria quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.